Ócala, a ver, reunión del día 5 de septiembre de 2010. Como es de costumbre, vamos a empezar a decir qué personas están. Estoy yo, está Cristian, está Coto, un integrante del movimiento, un nuevo integrante. Está Juanjo, acaba de incorporarse Rasta, dice, no sé quién será, y está el Sebastián. A ver, para las personas nuevas, pueden abrir la pauta seleccionando encima de mi nickname, de mi nombre de usuario, seleccionan, ponen el cursor y pinchan Chile reuniones domingos. Se va a abrir un menú, un panel en la mano derecha y justo bajito donde dice bienvenido a las reuniones chilenas, dice en azul, dice pauta para reunión 05 de septiembre. Pinchen ahí, por favor. A ver, hay hartas noticias que comentar el día de hoy. Vamos a partir por el tema de la sede. A ver, el problema con la sede, yo hoy día me fui a dar una vuelta por allá. Es un lugar bastante tranquilo, pese a que queda cerca del Persa Biobío. No vamos a descartar por el momento ninguna posibilidad de posible sede, porque no tenemos muchas cartas que barajar en este instante, por lo tanto vamos a dejarlo como una posibilidad bastante probable. Y yo les puedo comentar que es un lugar es un edificio de 3 pisos, por lo que alcancé a ver, tiene bastante espacio como para reunir unas 80, 100 personas, quizás, no tanto, en verdad, entre unas 80 y 60 personas. Yo creo que si nos resulta, podemos ocuparlo como un lugar para presentar videos, unas conversaciones, charlas, algún tipo de actividad de ese tipo. Y mientras buscamos otro lugar un poco más central, más centralizado y no tan quizás lejano para algunas personas. Esta persona quedó contactarse conmigo dentro de la próxima semana, así que vamos a ver qué pasa. Seguramente nos vamos a juntar. A lo mejor puede que vaya a una reunión presencial, Seba. Sería reinteresante por lo menos conocerlo y ver qué ideas tiene. A lo mejor puede también aportarnos en otro sentido, a niveles de activismo y otras. Él tiene contacto con la juventud humanista, así que esos contactos me parece importante conservarlos. Y Tengo una una consulta. consulta. Dale, Juanjo. El nombre de esa persona, ¿me podría dar que yo conozco igual a alguna gente de la panista? Camilo Lara, ¿lo conoces? No se escuchó el nombre. Perdón, Camilo Lara. Ah, ya, no me suena, pero conozco gente que está dentro de ese grupo. Esto es una reunión que hacen los días miércoles en la Plaza de Brasil. Ah, ya, no tenía idea. Bueno, a mí me parece importante que mantengamos todo tipo de posibilidades de sede y de contacto, así que vamos a ver qué resulta de la reunión que vamos a tener con Camilo. Y nada, esperemos que sea constructivo y positivo para el movimiento. De todas formas, ya estamos viendo posibilidades en otras partes, un poquito más centralizadas. Y vamos a tener noticias quizás antes de que termine este año. La idea es tener un centro más o menos centralizado, que podamos reunir unas 100 personas, como para poder conversar, presentar documentales y videos y ese tipo de cosas, para darle un poco más de actividad al movimiento y que no sea algo tan virtual. Así que vamos a dejar ese punto ahí. No sé si alguien tiene algo más que agregar. Bueno, vamos a pasar al otro punto entonces. Posible entrevista del diario Publimetro. A ver, bueno, me llegó un correo de una persona, un periodista del diario Publimetro, que quería hacernos una. Quería presentar un artículo. Él dice que la cantidad de personas que lee el diario Publimetro son cerca de 400.000 personas. lo cual es bastante. El único problema que tenemos es que parece que quiere hacer algo similar a lo que hizo el diario La Nación, por lo cual yo tuve que de alguna forma explicarle que lo ideal sería que se enfocara un poco más las preguntas en el sentido de qué es lo que estamos tratando de difundir como movimiento. Y no solo basarse en la primera etapa del movimiento Zeitgeist, que era el más orientado a las teorías de conspiración y ese tipo de cosas que todos ya sabemos, bien sabemos que lo dejamos bastante atrás. Y estamos enfocados ahora a difundir el proyecto Venus. Pero bueno, vamos a ver si Arturo, que es la persona que quiere hacer el artículo, le parece la propuesta y si no. Bueno, entre que salga algo como lo del diario de la Nación y no salga nada, no sé qué será peor. Así que vamos a esperar su respuesta dentro de esta semana y veamos qué pasa. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esto. Ah, bueno, sí, importante que alguien haga un respaldo. Bueno, creo que nadie sabe muy bien. ¿Cómo manejar las grabaciones? Cristian, pero tú no sabes, ¿podrías grabar tú por mientras? ¿Te parece? No puedo grabar yo ya que estoy conectado con mi celu, así que también en cualquier momento me caigo, se me cae la conexión, porque estos weones de Telmex aún no llegan. Ya, no, bueno, no importa, yo igual tengo por el momento una conexión bastante estable, así que si me cae, me vuelvo a conectar y ahí vemos cómo construimos la grabación. Veamos, ¿en qué estábamos? Estamos en el tema del diario Publimetro. Bueno, eso ya quedó. Lo pasamos. Vamos a pasar al punto C. Awakening, doblado. Bueno, yo te comentaba, Cristian, que ya está doblado Awakening. Una excelente noticia. También lo dije en la reunión latinoamericana. Es importante tener este tipo de material en español. Para nosotros nos conviene mucho porque la Vale fue la que dobló el material, así que mientras más localizado, mejor va a ser la difusión. De repente la gente se aburre cuando escucha a un gringo hablando y temas que de repente no se imaginan que no son extrapolables a nuestra realidad, así que en ese sentido es una excelente noticia. Yo creo que este material va a estar disponible dentro de la próxima semana, así que bien por eso, sobre todo por el proyecto que tenés tú, Cristian. Sí, me parece excelente. Ahora lo bueno como te comentaba, que por lo que me anduvo contando Nelson, ¿cómo se llama? El documental quedó con las pistas de audio separadas. Por decirlo de alguna forma, no es que se estén separadas, pero digamos que no se dobló encima de la voz del locutor anterior. Entonces quedó bastante pro, quedó bastante bien. Así que vamos a esperar que recibir ese material dentro de poco. Ojalá que el material se pueda, ¿cómo se llama? Por tener dos pistas, lo más probable es que pese bastante para que pueda estar en un DVD normal. Así que lo más probable es que salga en formato DVD, porque recuerda que son una pista de audio más una pista de video son bastante pesados. Sí, pero yo creo que, bueno, ahí Nelson sabe más de eso. Yo creo que perfectamente se puede grabar, si tú lo grabaste en un VCD, en un CD, teniendo este material, yo creo que perfectamente se puede hacer, porque no va a tener subtítulos, va a ser solamente doblado, así que no va a existir el problema de los subtítulos, Cristian. Hay que ver cómo funciona eso. Tendríamos que probarlo. Vale. Ok, veamos qué más. Conferencia de Valparaíso. Bueno, la conferencia está lista según la Valpo. O sea, según la Valpo, perdón. Según la Vale. Esto es en Valparaíso. Yo estoy preparando ya mis maletas para irme para allá. La conferencia es el A ver, empieza a las 6. Bueno, sale en la página Z Chile. En verdad no tiene mucha relevancia esa información. Se puede meter a la página Z Chile y sale toda la información por si alguien quiere ir. Es absolutamente bienvenido. Y bueno, excelente noticia. Ya empezamos con las co circuito conferencias. Valeria está haciendo un excelente trabajo con respecto a ese tipo de actividades. Así que súper bien. Vamos a grabar, vamos a sacar fotos y vamos a seguramente subir todo el material a la página Z Chile y quizás a YouTube y otras partes. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas sobre esto. Rasta dice, tú eres de Chile, ¿cierto? ¿Podrías escribir ahí en el chat para conocerte un poco? ¿De qué parte de Chile? Perdón, tú tienes puesto que no recibes audio, ¿tú me puedes escuchar a mí? A ver, bueno, parece que no está escuchando nada. Alguien que le ayude a configurar a Rastarice el micrófono. Ok, bueno, después vamos a poder conocernos mejor. Mientras alguien te hace un soporte técnico ahí con el micrófono. A ver, reuniones de los nuevos teams. Tuvimos nuestra bueno, primera reunión del equipo de comunicación y les comento básicamente lo que se trató ahí. Denme un segundo, por favor. A ver, esto tuvo lugar el día jueves de esta semana y tratamos varios puntos de activismo de difusión. El primero fue la Awakening, que les comentaba que la idea era doblarlo y buscar la música y las pistas de música y todo el tema. Y eso ya se hizo, así que excelente. Ese punto ya está desarrollado. El otro punto que tenemos que desarrollar es confeccionar una carta para las universidades para poder empezar con el circuito de conferencia aquí en Santiago. Yo creo que le vamos a dar bastante espacio en la reunión próxima, la reunión física próxima el día viernes. Con Sebastián vamos a tratar de confeccionar la carta para ya empezar con las conferencias en universidad y instituto y quizás en colegio. A ver, la conferencia básicamente se va a constituir de tres partes. Vamos a presentar a Awakening como primera instancia de introducción. Después va a haber una presentación de la economía basada en recursos, hablando también del proyecto Venus. Yo creo que esto no debería demorar más allá de 35 minutos. El documental dura aproximadamente entre 30 y 35 minutos también. Así que ya tenemos ahí una hora. Y después vendría una pregunta y respuesta, una tanda de preguntas y respuestas con la gente. Y esas serían las tres partes de la presentación en universidades. Esto lo vamos a tratar bien a fondo el próximo viernes, la próxima reunión presencial. Y ojalá que quede lista la carta para empezar ya con eso. Punto 3. Bueno, hay una idea, me llegó un correo a mí de una persona de Colombia que está ejerciendo unos electivos en algunas universidades de allá. Autorizadas por Roxanne Meadows y Jack Fresco, o sea, por el proyecto Venus, lo cual me parece excelente. Y es una idea que también queremos implementar acá en Chile. Estoy esperando la respuesta de él. Ver si también me puede de alguna forma prestar el programa, revisarlo, ver si lo podemos quizá modificarlo un poco aquí, localizarlo un poco más aquí en Chile. Y eso también es una tarea importante, pero es una tarea ya más a largo plazo y creo que estaría implementándose si trabajamos bien en esto el próximo año, por ahí por marzo. Punto 4. Bueno, ese punto 4 era esperar la respuesta del diario Publimetro, que ya lo comentamos. Esos fueron los cuatro asuntos con respecto a la difusión y al activismo que tratamos en el team de comunicación del pasado jueves. Sigamos. A ver, son las 8. 8:34. Yo tengo bien la hora. ¿Qué hora tienen ustedes, chiquillos? 8:34. Ya, estamos bien entonces. Sigamos por equipo lingüística. Bueno, aquí dejé las próximas fechas de las reuniones. Cristian, bueno, tú no estuviste en la reunión del jueves del team de comunicación. Ojalá que puedas asistir a la próxima reunión del día 16 de septiembre. Porque vamos a seguramente a tratar lo que se concluya en la reunión presencial del viernes. A ver, eso sería bueno que las personas que participan en el team, en los equipos de comunicación y lingüística lo anotaran. Bueno, lamentablemente aquí está Cristian nomás, no, a ver, está Juanjo y Cristian, que pertenecen a los equipos. Sería bueno que anotaran el calendario, las fechas, para que más o menos nos vayamos organizando. De todas maneras, yo esto lo voy a publicar en el foro, para que todas las personas conozcan el calendario de las reuniones de los equipos y poder acostumbrarnos ya a cuándo son estas reuniones. Bueno, pasemos al punto 2. Esto tiene que ver con la difusión y la comunicación del movimiento Zeitgeist. Reporte subchapter y organizaciones regionales. Cristian, no sé si tiene alguna novedad ahí en Santiago. No, por el momento estoy esperando a que, bueno, me instale internet en la casa de manera mucho más rápida, porque quiero empezar a hacer lista de distribución en el grupo. Ya he recibido, estoy recibiendo cerca de entre 20 a 40 solicitudes de amistad por semana. Y voy a tener que empezar a separar por lo que son regiones metropolitanas y lo que son extranjeros, más lo que son regionales. Y hacer lista de esa persona, bueno, una lista de atribución para las personas que se están adhiriendo de manera mucho más activa. Pero más allá de otra novedad, no. Con el tema de la Awakening, aún sigo detenido, ya que como mencioné en la reunión presencial, el Awakening que tenemos nosotros subtitulado, basurita. Así que a esperar el subtitulado para empezar la difusión a full y iniciar ya de manera mucho más potente lo que es el proyecto celular. Excelente. Oye, Cristian, yo tenía entendido que habían dos personas interesadas en asistir a reuniones presenciales. ¿Qué pasó con eso? Como lo mencionó Sebastián, ya esas personas están interesadas en asistir. Pero por motivo de infraestructura, las reuniones que acordamos realizar en la oficina de Sebastián es solamente de organización y coordinación. Pero más allá de invitar a personas que son integrantes nuevas del movimiento, por el momento no. Ya que tenemos súper pocas horas y no tenemos que avanzar en esta clase de temas. Y no en responder preguntas que se pueden hacer por otro medio o otras reuniones. Ya, perfecto. Ahora voy a aclarar esto para las personas que están integrándose recién. Lo que pasa es que en las reuniones del día viernes, las reuniones presenciales están siendo reuniones netamente funcionales que tienen que ver con el equipo de comunicación. Por lo tanto, es muy complicado para nosotros en este minuto integrar personas nuevas por el hecho de que ya tenemos un esquema armado. Ahora, por eso mismo estamos tratando de pelear una sede para el movimiento, porque también es re importante que nos empecemos a conocer con reuniones físicas y de esa forma generar un grupo de personas como para darle un poco más de vida al movimiento. Es súper importante y vamos a hacer lo posible para conseguir una sede que nos permita reunir por lo menos unas 80, entre unas 80 y 100 personas. Ojalá. Vamos a ver qué pasa. Esto debería estar resuelto de aquí a final de año. Por el momento tenemos la sede ahí en Franklin. Lo único problema es que es muy lejos. Hay mucha gente que le queda muy lejos eso. Especialmente a mí me queda un poco lejos. Pero no vamos a descartar ninguna posibilidad y vamos como equipo de comunicación y a nivel organizacional vamos a tratar de pelear una sede un poco más central. Así que, bueno, de todas maneras, igual estamos haciendo actividades, estamos haciendo juntadas de vez en cuando, así que las personas que asistan a las reuniones aquí por TeamSpeak, vamos a estar haciendo actividades de vez en cuando, alguna fiesta, alguna juntada, un asado, lo que sea, como para poder conocernos un poco más. Así que, bueno, ¿qué otra cosa tenía que...? No, eso te lo voy a preguntar después, Cristian. Veamos, veamos, ¿qué otra cosa? Bueno, lamentablemente no hay organizadores regionales. No sé qué les pasó a todos, no vino absolutamente. Bueno, bueno, Juanjo, no sé cómo te fue con la cuenta, no sé si lograste crear una cuenta Facebook. Sí, la cuenta de Atacama ya está lista, creada, pero estoy recibiendo el asunto de la gente bien porque, o sea, me lleva más de 24 horas y tengo muchas solicitudes de gente que no es chilena y otra de grupos como de Perú, cosas así. Entonces, estoy organizando bien todo eso antes de empezar bien a empezar a buscar gente de Atacama. Excelente, por favor pido revisar la guía de acción Facebook que te envié. Ahí sale bien especificado cuáles son los pasos, cuáles son las normas que se tienen que implementar, que tiene que implementar el organizador regional. Así que, porfa, te pido, Juanjo, que revises la guía. Obviamente que no te voy a pedir que lo configures al tiro porque de repente la gente no tiene mucho tiempo, pero de aquí a un mes yo creo que debería estar listo, ¿no? No, seguro, de que creo que unas 2 semanas estaremos a full con la cuenta. Excelente. Es importante porque ahí sale cómo hay que organizarlo, los diferentes contactos por grupo, qué tipo de información hay que postear primero, en una primera instancia, en una segunda instancia, cuáles son las tareas del organizador y el coordinador regional. Así que es súper importante que revisen. Vamos a tener muy pronto, yo creo que vamos a agendar una reunión del equipo de comunicación, una reunión del team de comunicación el día jueves para tratar especialmente el tema de las cuentas Facebook. Porque, bueno, algunas no están bien configuradas y otras les falta un poco más de activismo y movimiento en las mismas. Así que dentro de poco vamos a estar publicando la reunión para tratar este tema. Es un tour. Sabes que estuve revisando mis correos para buscar la contraseña del perfil Maule y no la puedo encontrar. Así que yo creo que lo más sano es pedírsela a Patito. Es el gran problema que tenemos, Cristian, porque yo traté de hablar con Pato. Y según él ya está totalmente desligado de eso. De hecho fue como bastante cortante en su respuesta, pero a ver si por ahí le mando otro correo viendo si tiene yo creo que la definitivamente perdió la contraseña porque ya te la él ya la había entregado. O sea, también me parece justo decir que ya estaba totalmente desligado la cuenta, así que si perdió la contraseña o no la tiene, ya no está en sus manos. Así que de todas maneras voy a tratar de contactarme con él para pa ver si en una de esas tiene tiene la cuenta por ahí. Bueno, sí, y en el caso que no sea así, vamos a tener que crear otra cuenta. Ojalá que no sea, pero bueno. Es por eso que estoy tratando de también hacer una base de datos con las contraseñas y los nombres de usuario de los Facebook para que no sucedan este tipo de cosas, ¿te fijáis? Bueno, a ver, sigamos. Base de datos, recopilación de contraseña y nombre de usuario. A ver, déjame ver qué me falta acá. Bueno, Maule, para pa acá. No, bueno, les voy a enviar un correo a ellos de nuevo para ver si me pueden entregar. Que esta gente desapareció. La cuenta Antofagasta creo que era Hugo, no apareció más Hugo, no, ni siquiera ni siquiera me contestó el correo que le mandé, o no sé si a lo mejor ni siquiera le llegó. Magallanes, Tarapacá y Maule. Bueno, Maule vamos a tener que construirla de nuevo si Pato no tiene la contraseña. Actualización de guía de acción Facebook 2.0, próxima reunión. Ah, bueno, ahí está el link para que descarguen la guía. Los organizadores regionales, Cristian, la guía tiene algunas actualizaciones bastante interesantes, algunas correcciones también. Así que sería importante que esta empezara a ser distribuida y la otra, bótenla, ya no sirve. Esta tiene ¿Dónde está el link? exactamente. Mira, en la pauta aparece ahí donde dice actualización de guía de acción Facebook 2.0, la pueden bajar. Mega upload. Ok, sigamos. Proyectos principales. Doctor, Proyectos principales. mira, yo le voy a escribir a Patito, así que no le escribáis y no lo tenéis nada. Yo con el Patito que tengo ya mejor relación, he hablado con él. A ver, que puedo conseguir algo mayor información que tú. Así que él me mandó la contraseña al correo, yo lo estuve buscando pero no lo encuentro. Así que le voy a decir que en eso, voy a preguntar qué onda, así que yo me encargo de eso. Así que me la puedo conseguir. Te agradezco, Cristian. Ojalá que puedas sacar la contraseña. De todas formas, igual si tiene el nombre de usuario, creo que pueden pedir una nueva contraseña. Ahí tenés que verlo tú, Cristian. Ojalá que te resulte eso. A ver, proyectos. No, proyectos. Bueno, una charla sobre el futuro. José Manuel no está, la persona a cargo del proyecto. Distribución de discos, proyecto célula. Cristian, no sé si tienes algo que comentarnos sobre el proyecto. Ya lo comenté al principio con respecto a que no puede haber puesta en marcha de esto sin tener el Awakening, aunque tengo disco para repartir, pero para activista, que es Super Disco Z, que lo llamé así porque ya que tiene el adendum, la guía de orientación, más las tres conferencias de Peter Joseph. Dónde vamos, dónde estamos y patología social. Excelente. Ya, ojalá que con esto del Awakening doblado ya empecemos a distribuir esta información masivamente. Acuérdate que yo tengo unos DVD, voy a llevarlos el viernes próximo. Te los voy a pasar para que tú trabajes eso. Vale. Documental Z Chile, bueno, lo que co le comentaba a Coto, vamos a esperar que exista una cantidad de personas mayor como para poder emprender el proyecto. Con el nivel de personas que tenemos actualmente, no podemos tener muchos proyectos en carpeta por el hecho de que no hay mucho tiempo y no hay mucha energía. Por lo tanto, nos estaríamos quedando con el tema de las organizaciones regionales, de las cuentas Facebook y el circuito de conferencias que vamos a desarrollar dentro de este próximo mes. Hasta nuevo aviso, ojalá que ya empiece a llegar un poco más de gente, pasando ya diciembre y la gente un poco va a tener seguramente más tiempo. A ver, miembros a cargo del proyecto, otros proyectos audiovisuales, cápsulas. Ya, esto lo vamos a sacar porque ya definitivamente no va a correr este proyecto. Guía A y Guía B todavía no están listas. Futuros proyectos. Circuito de conferencias se está tratando. Actividades internas también. Nanometraje para participar en concursos. Tampoco ya va. No corre. A ver, sigamos. Noticias internacionales. Seis Air, no está Nelson. PJ Virtual Tour. Hay que esperar la respuesta de Peter. Y estaríamos, yo creo que con esto estamos listos ya con la información que respecta a la reunión del capítulo de hoy. Así que si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlas. Lo del documental quería entonces como en stand-by, hasta nuevo aviso. Exactamente, vamos a esperar a tener un poco más de gente. Te cuento que está bastante avanzado el pre-guión. A ver si en una de esas te mando la información dentro de la semana. Y para que más o menos te hagáis una idea de lo que se va tratando, lo que se va construyendo con respecto al documental. ¿Y qué otra cosa? Bueno, esperar nomás, esperar a que esto empiece a funcionar ya con un poco más de gente, más miembros. Seguramente con Sykes Moving Forward va a haber un poco más de flujo de miembros y partidarios aquí en el movimiento chileno. Y esperamos aprovechar también esa energía para pa poder focalizarla en los proyectos. Así que espero, Coto, que no te escapes por ahí. Mira, de todas maneras, hay mucha gente que va, está por un tiempo, vuelve, o sea, se va, se da una vuelta larga, y después vuelven de nuevo. Así que, como te comenté al principio de la reunión, es algo bastante relajado, nadie obliga a nadie a hacer nada. Así que, nada, pues, ojalá que estés presente aquí en las reuniones, por lo menos, el capítulo chileno. Y si te vas a dar una vuelta de repente por ahí, o Rastarice también, o las personas que se vayan integrando, por lo menos que nos avisen. Eso sería súper bueno, que avisen. Voy a ausentarme por un tiempo y volveré luego. Con eso nos quedamos un poco tranquilos. Y nada, pues, esperemos a ver qué pasa ya después del movimiento con la edición de Psygnosis 3 y el PJ Virtual Tour, que seguramente va a estar antes de diciembre ya partiendo. Así que bien. No sé si tienes alguna otra cosa que preguntar. O sea, Sí. más o menos cuánta gente como activa en el movimiento, en Santiago, por ejemplo. Mira, esta cuestión es bien relativa. Ahora hay 6 personas, 7, perdón, bueno, que hay de USA. Pero por lo general son entre las personas que esta cuestión fluctúa entre como de 10 a 15 personas. Una vez hubieron entre 25 y 20 personas. De repente tenemos esa cantidad de personas aquí en el capítulo, pero por lo general son 10 personas. A ver, activamente. Sí, son como 10 personas activas, realmente activas, o sea, que están haciendo proyectos y trabajando, y están trabajando en actividades de difusión, son como 10 personas. Pero, como te digo, o sea, los miembros, antes de que se cayera la página, Zeta Chile, eran cerca de 1.000 inscritos en la página. Ahora tenemos cerca de, bueno, estamos llegando a los 300. Pero hay muchas personas que se vienen, se dan una vuelta satelital, vuelven y vienen a compartir, después se van. Pero sí, más o menos entre 10 y 15 personas. Un tour, una consulta. Disculpa que te interrumpa, Beto. Pero la guía estás haciendo la A y B, ¿te estás basando en que en la conferencia de Peter Joseph y la guía de redención más el material que entrega Fresco? Bueno, la guía es básicamente una recopilación de toda la información del movimiento y del proyecto Venus, en ordenado cronológicamente. Y la guía B es una guía de consejos, entre comillas, para potenciar y mejorar la difusión de los miembros. Y sí, estamos basándonos en la. El material aprobado oficialmente por el movimiento y por el proyecto Venus. ¿Tenía el link para poder reintegrarme de nuevo a ese proyecto y eso? Porque al parecer lo perdí. Sí, déjame buscarlo. A ver, vamos a terminar la grabación aquí. Yo creo que no hay más que decir. Por lo tanto, vamos a dar por terminada la reunión del día 5 de septiembre. Y muchas gracias a todos los que están presentes. Acaba de llegar Anonymatus. Bien atrasado llegaste. Y muchas gracias también a las personas que escuchan o a las personas que puedan escuchar esta grabación. Así que terminamos aquí la grabación.